Las escuelas infantiles Kimba de Vitoria-Gasteiz organizan este miércoles, día 12, una conferencia bajo el título La tele. ¿Es una buena niñera? ¿Niñera de adultos o de niños y niñas pequeños, ¿no? Porque, bueno, en este caso se refiere la conferencia que va a dar nuestro interlocutor Sergio Tejero, evidentemente, a niños. Pero pasa que yo comentaba con él a micrófono cerrado si no será también buena o mala, no sé, niñera de adultos. Sergio Tejero, ¿qué tal? Hola, muy buenos Muy buenos días. días. Sergio es periodista con experiencia en distintos medios de comunicación y además es profesor de lengua y literatura. Va a ofrecer esta charla este miércoles a las 7 de la tarde. A ver, Sergio, ¿buena o mala niñera? Según se mire. Bueno, todo en este caso depende de la medida, ¿verdad? Muy buena pregunta, ¿para adultos o para niños? Hombre, la charla está enfocada sobre todo a esos padres con niños y niñas de entre 0 y 3, 0 y 5 años, porque ya que organiza Kimba, que es la de las escuelas infantiles, pues habrá que hablar de niños. Pero claro, sería una muy buena pregunta, y además en la charla vamos a hablar de si es niñera también para adultos, porque lo primero que vamos a dejar claro es que la tele no se debe ver. O sea, no hay que ver la tele. Suena así como un poquito... No, es que no hay que ver la tele. Hay que ver programas de tele. Y muchos adultos no sabemos eso. Ponemos la tele a ver qué nos echan y nos tragamos pues todo lo que hay ahí, ¿no? Entonces, esa es una mala niñera. Es una mala manera de utilizar la televisión. Y ver programas de televisión, pues quiero ver el partido de la noche, lo pongo. O quiero ver el informativo que empieza a las 2:30, lo pongo. Y cuando acaba lo quito. Esa es una buena manera de ver la televisión. Entonces, al hilo de tu pregunta, ¿para niños o para adultos? Hombre, pues si ni los adultos sabemos ver la tele, ¿cómo les vamos a enseñar a los pequeños, no? Así que yo creo que es buena o mala en función del uso que hagamos de ella. Sin entrar a valorar programas, tú habrás escuchado más de una vez a alguien que te ha dicho: Sergio, mira, yo pongo la tele, me pongo en el sofá y ¡plaf! Y me duermo. Hombre, pues si queremos que sirva para eso, si somos conscientes de que vamos a poner la televisión para que nos haga ese uso hipnótico y dejarnos sopas en el sofá, bueno, estamos usando de una manera buena la televisión. Lo peor es que, y seguramente a todos nos habrá pasado alguna vez y nuestros oyentes se van a ver identificados ahora mismo, después de cenar, jo, estoy muy cansado, es que no me quiero ir a la cama, voy a poner la tele un rato, hablo de adultos, venga, pongo la tele, pero nada, van a ser 10-15 minutos hasta que me haga la digestión y me voy a la cama. Y esos 10-15 minutos se convierten en media hora. A la media hora empieza la serie que me gusta, la serie dura hora y media, a las 12:30, cuando ya no puedo de sueño, me meten el anuncio ese que dura otra media hora y al final me acabo acostando a la 1:15. Me quería haber dormido a las 11:10 y me acuesto a la 1:15. Bueno, pues es que tenemos que saber para qué está la tele y saber usar la televisión. Y por eso primero debemos aprender los adultos para después enseñar a los pequeños. Porque claro, ¿es buena niñera la televisión? A ver, ¿dejaríamos a nuestros hijos con un desconocido esta tarde? Uy, yo no estoy liado, tengo que trabajar. La primera persona que pasa por la calle: oiga usted, venga, cuide de mi niño. Nadie lo haría, ¿verdad? En cambio, sí que hacemos: uy, el niño está dando aquí la paliza, por no decir otra cosa, venga, le pongo la tele, me da igual lo que echen. Ahora además con la TDT, como ya sé que hay dos canales que siempre echan dibujos, ala, le pongo el canal de los dibujos y me voy yo a mi aire, así me deja tranquilo. Pero sabemos realmente lo que está echando la tele, pero si es una desconocida, si hemos dejado a nuestro hijo una hora o dos o yo que sé cuántas delante de un desconocido, entonces ahí la tele es muy mala niñera. Oye, Sergio, vamos, me ha preocupado la nota que nos enviaban desde la agencia de prensa, que según una reciente investigación llevada a cabo por la Universidad Canadiense de Montreal y la de Michigan, los menores que durante los dos primeros años de vida pasan demasiado tiempo expuestos frente a la tele tienen bastantes posibilidades de ver alterado su futuro académico, estilo de vida y bienestar general. Supongo alterado no en buen sentido, me imagino. De manera negativa, sí, claro, afecta de manera negativa. Esto, por una parte, es algo lógico. O sea, todo el tiempo que el niño dedica a ver la televisión no lo está dedicando al estudio. Enfocado a niños de menos de 2 años, esto pues es lo que han dicho los psicólogos y los expertos de la universidad. Se han basado en un estudio que dice que a estos niños que vieron la televisión de menos de 2 años, han hecho un seguimiento de ellos, este estudio es de hace bastantes años, y ahora con 26 años se han dado cuenta de los que vieron la televisión hay menos porcentaje de ahora jóvenes universitarios, con peores resultados, además. O sea, esto es un estudio, digamos, empírico de esta universidad, en la que se ha demostrado que ver la televisión antes de los 2 años afecta negativamente al desarrollo posterior. Y estos americanos se basan mucho en ese tipo de cifras. Yo Durante la charla, la Asociación Americana de Pediatría dice que no se debe ver nada a la televisión antes de los 2 años. La realidad nos dice que muchos niños antes de los 2 años la ven. Entonces, yo creo que en la charla lo que vamos a dar es estrategias a los padres, a las madres, para que acompañen a sus niños, que vean la televisión con ellos, porque ese es el peligro, que la vean solos, y les enseñen a ver la televisión y que hablemos mientras estamos viendo la televisión. Entonces, bueno, esos estudios están ahí, dicen que afecta, pero yo creo que no depende tanto de si se ha visto o no la televisión antes de los 2 años, sino de cómo se ha visto. Si le has dejado al niño antes de los 2 años solo delante de la tele, va a coger un hábito y ese niño cuando tenga 5, 6, 8, 15 años va a seguir viendo la televisión solo, se va a seguir atontando delante de la televisión y no va a tener elementos críticos para saber lo que está viendo. Entonces yo, más que la cantidad incluso de tele, ni si el ver sí o no la televisión, es cómo ver la televisión. Por lo tanto, vamos a intentar dar estrategias, porque es muy curioso, los niños, es que nos tenemos que aprovechar de ello, son como esponjas, aprenden por imitación, y un niño antes de los 7 años, normalmente, depende del grado de madurez, evidentemente, si son niños o si son niñas, además, no saben distinguir la realidad de la ficción. Entonces, eso es muy, muy peligroso. El niño siempre tiene que ver la televisión acompañado de su padre, de su madre, que le explique que lo que está viendo ahí es ficción, porque pasa, hombre, claro, luego también hay que seleccionar los contenidos de la televisión, por supuesto, no se pueden ver series demasiado violentas, pero alguien ahora podría decir también, bueno, pero en la Caperucita, en el cuento de Caperucita, también el lobo, fíjate lo que hace, que al final lo acaba matando, se come a la abuela, tal y cual, ya, pero yo le estoy contando el cuento, y si el niño tiene alguna duda, yo le voy a resolver esa duda. No, mira, no se lo come, es que es un cuento, es que, en cambio con la televisión, si la ven solos, es muy peligroso. Por lo tanto, más que el tiempo que pasan delante de la tele, más que qué ven o qué dejan de ver, es viendo la televisión. Bueno, y de hecho, de un niño de entre 4 y 12 años pasa más tiempo viendo la tele que en la escuela, y esto según un estudio de un profesor francés, y que un 40% de los niños encuestados preferían efectivamente la televisión a sus padres y un 20% preferían a sus madres. Esto ya es preocupante, ¿no? Sí, eso además, este último estudio del que me hablas se publicó en el Congreso Europeo de Psiquiatría celebrado en Madrid, o sea que es un... No, esto no lo han hecho los americanos ni esta gente que está un poco rara, no, este estudio es de aquí. El 40% de los niños encuestados prefieren estar mejor, más antes, o sea, con la tele y con los padres, y el 20% antes con la tele que con las madres. Es un dato, pues bastante preocupante. Y en cuanto a que pasan más tiempo delante de la tele que en el cole, alguien podrá decir, bueno, pues este es un exagerado. No, vamos a ver. Los niños, estamos hablando de edades hasta los 12 años, pasan 990 horas delante de la televisión. Sale a 2 horas y media. Y en cambio, en clase pasan 960 horas, es decir, pasan 30 horas más delante de la tele que en la escuela, porque claro, en la tele es todos los días, van festivos, sí. Vacaciones, julio, agosto, y clase no. Así que si pasamos más tiempo delante de la tele que en clase, es como para pensárselo y darle importancia a la tele. En fin, bueno, no todo es malo en la tele, es evidente, lo ha dicho Sergio, en todo en su justa medida, es beneficioso o es malo, esto es como el comer o el beber, ¿no? En fin, depende de lo que uno come, cuánto come, lo que bebe y cuánto bebe, ¿no? En este caso, pues es igual. En fin, hay que optar, pues, me imagino, por programación especializada. Yo creo haber visto por ahí en algún canal de televisión de pago, incluso algún canal para niños muy pequeñitos, una especie de Nurse canal, en fin. Eso creo que en España, sí, yo he oído noticias, creo que, no sé si es en Reino Unido, donde hay un canal especializado para bebés, no lo he visto. No, aquí también en España hay, lo hay, sí. No lo he visto, no puedo juzgarlo, pero sí que cuando estábamos preparando la entrevista, minutos antes de que me llamaseis por teléfono, he puesto la televisión a ver qué había, he hecho zapping por todos los canales de la TDT, me he detenido en los dos especializados en infantil, se supone, en los de dibujos, en Clan TV y en Disney Channel, y en uno estaban echando Pocoyo, o sea, yo soy defensor de Pocoyo, a mí me encanta Pocoyo, creo que tiene y se puede aprender muchísimo. Y en el otro estaba echando algo parecido como Little Einstein o algo así, que estaban tocando una pieza musical y te enseñaban cómo tocarla. Bueno, Eso es positivo. Y Pocoyo, o sea, Pocoyo habla con el niño. La voz en off está pidiéndole al niño que interactúe. Es una televisión interactiva. Y si está el padre o la madre al lado e interactúan los tres, la televisión se convierte en una herramienta educativa. Por lo tanto, en ese caso, la televisión es muy buena niñera. El programa es aceptable y, encima, si se ve de manera responsable, pues ahí sí que está haciendo una buena función la tele. Bueno, pues la charla seguro que es interesante, sobre todo si tienen ustedes niños y niñas pequeños en edad escolar o que vayan a escolarizar, o en fin, pues desde luego la tele es beneficio o puede ser problema, depende de cómo se mire y nunca mejor dicho aquello de cómo se mire. Y tanto, si yo creo que si hay una tele en casa, recomiendo a la gente que vaya a escuchar la charla. Sergio Tejero, que es periodista, como hemos dicho, profesor de lengua y literatura, que va a ofrecer esta charla en las escuelas infantiles Kimba este miércoles, día 12, a las 7 de la tarde. Así que quedan todos y todas invitados. Sergio, muchísimas gracias. A ti, Arceli, un abrazo. Hasta luego.